out at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of garden. It's a dark brooding wall and it gives no view. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Nothing to see through, nothing at all, and it gives no view. Borderline. Borderline. Feeling fine, we've got so much time, we're on the borderline. Borderline. Borderline. Feeling fine with so much time, this is the borderline. Leather strap guards at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of garden. It's a dark brooding wall and it gives no view. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Gives no view. Nothing to see through. Nothing to see through, nothing at all, and it gives no view. Sitting alone in an empty room. Boards on the floors, white on the wall. Shadow says evening clock sits tick, tick, tick, tick, tick, tick. And in darkness, I lie down to find there are raglans in my dream time. We have a landscape got wasted after the city turned to chaos. Still the tall man stayed a faceless man, made some gang leaders strut. As lords to the feudal, who took swiftly to the new devices, he dragged us all into this fragmented total. Darkness, I lie down, where I wake knowing that sometime, somewhen, our place is together at the final emotional point. Breakdown, breakdown, breakdown, breakdown, breakdown, breakdown, breakdown, breakdown, breakdown, breakdown, breakdown. Hola, muy buenas, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM en los programas marítimos de Valencia, desde Radio Malva. Y reponemos la madrugada del jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto, Radio Pra Asturias, y Lola Irratia de Bilbo y Radio Almaina de Granada. Y bueno, pues sabéis, adivináis el tema de hoy. Qué pesado el 15M, pero el de la semana pasada no estuvo mal, entonces eso me ha dado un poco de ánimo. La verdad es que a veces, el primero dije, mira, ni lo pongo, no. Pero no está mal, al final he encontrado hasta las fotos, los vídeos, he encontrado un montón de cosas más. Pues hoy vamos a darle un repasillo a algunas cosillas. También tenemos invitados, grandes amigos que se hicieron allí. Y por lo menos, si solamente sirve para eso, para volver a llamar a los amigos y a la gente guapa que nos encontramos allí, pues bueno es. La semana pasada escuchamos un pedazo de una asamblea, que recordemos era mediados de junio, y era como de las últimas en las que se podía escuchar algo de emoción, y no sé si os acordáis que justo se distorsionaba en el último, bueno, la tuve que cortar porque estaba distorsionado. Pues ahí llevo unos cuantos días ahí limpiar, pulir, lijar, y he conseguido limpiar un cachito más, que a mí me parece súper bonito porque parece que te transporta en el tiempo. Disculpar un poquillo la distorsión, pero yo creo que vale la pena escucharlo. Vamos a escuchar el siguiente corte, que iba justo después de, bueno, se decían más cosas, pero iba justo después del pedazo que escuchamos la semana pasada. Solamente sacaba ahí unos minutillos, porque el resto del audio, que también era muy interesante, estaba Gerson diciendo que... Bueno, Luis, también aprovechemos para decir que hay un programa especial de 15M sábado, también que montas contigo a la cabeza. Sí, eso también. Esto es como la paleta de todo lo que vamos a de algunas de las cosas que se podrán escuchar en la cafeta del próximo sábado, de 6 a 9, recordamos. Y bueno, también estoy explayándome aquí para luego, pues si estoy yo un poco aquí con más gente y hay un debate, pues tampoco quiero dar mucho la brasa, entonces pues la estoy dando ahora así más en mi programa, si no tengo que avasallar a los invitados que vengan, que serán geniales. Bueno, pero sobre todo se trata de un programa, en este caso La Cafeta, en el que esperamos tener muchas voces, lo vamos a titular Voces del 15M, que haya voces que no han salido en otros medios. Claro, y también es un poco eso. O sea, la semana pasada Jesús era una voz que no se había escuchado mucho y no es fácil escuchar la historia de Jesús. Y hoy tendremos otro Jesús que tampoco creo que se oiga mucho su historia, pero ahí estaban y aportaron un montón a lo que queramos llamar. No sé si que el 15M o a lo que ocurrió allí. Y bueno, pues es importante, solamente por eso, por dar voz, es mi afán aquí con estos programas, es dar voces que hemos estado callados y que no hemos dicho lo que pensábamos. Y curiosamente mi voz, que pues creo que se está radicalizando más, ¿no? Cuanto más descubro, sobre el tema, más pienso negativamente sobre aquello. Bueno, tampoco hay que ponerlo tan dramático. Sabes que yo, no, mi caso personal, no tuve mucho que ver con el 15M, pero sí que desde fuera se ve que es algo que es muy importante en la vida de mucha gente. Sí, bueno, hoy intentaré dar un repaso así rápido de puntillas a qué era aquello, ¿no? Quién lo montó, porque también hay que hablar de que había unos intereses que llevaron allí aquello. Y cosas que bueno, igual no se habla mucho de dónde venía, ¿no? El origen de todos aquellos, de Democracia Real ya y todas esas historias que había por ahí. Hablaban de conspiranoicos, pero no eran conspiranoicos. Era una movida que lo tenían muy organizada desde algún tiempo antes y que estaban allí, que los veíamos. O sea, también he intentado sacar otro hacer un poco parecido la semana pasada con otra asamblea parecida, en el que ves como hay unos cuantos personajes que se dedican a marear y a bloquear la asamblea. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Es que... ¿Puedo hablar? ¿Me dejas? Esto es un borrador que una comisión concreta presenta a título particular. Los demás, ¿lo habéis leído? ¿Sabéis algo? ¿Tenéis copias? Hay muchas más propuestas, hay muchas más cosas, y este señor, hoy lo llevaban los poetas, se ha metido aquí a coordinar y a explicar su historia. Que la explique, si queréis o no. Por ejemplo, yo creo que no se ha escuchado, no ha dicho el principio activo, y yo no estoy... Simple y llanamente, yo no estoy dirigiendo, simplemente estoy dinamizando el debate, únicamente. Por ejemplo, es uno de los principios que se basa en que la gente que está aquí no tiene que hacer el efecto llamada. Yo, por ejemplo, como están afectando los principios del debate y de la moderación, a título personal voy a dejar esto, aunque la asamblea y muchos de aquí lo hayan decidido. Que modere quien le dé la gana, punto. Y como le tocaba poesía, y poesía habíamos acordado... Habíamos llegado a un acuerdo y habían cedido, y esto en principio es eso, un poquito. Dinámicamente voy a decir que poesía, ya está, adelante, poesía lo va a llevar. Buenas tardes, nada, continuamos, simplemente ha sido un error de coordinación, ellos habían preparado la coordinación de la asamblea esta tarde y ya se había acordado que lo íbamos a hacer nosotros. Simplemente nos pidieron si podían hacerla porque llevaban este borrador preparado, pero no pasa nada, absolutamente nada. Yo he visualizado el futuro de esta revolución y hay algo que no encaja. En mi opinión, no vale de nada cualquiera de los puntos del decálogo si el último dice Asamblea Constituyente. No estoy de acuerdo con reformar nada de la Constitución. Lo que yo quiero, yo, nadie más que yo, es que esa Constitución se tire a la basura, se coja papel y boli y se haga una nueva. ¿Estuvisteis muchos en la asamblea del miércoles? Yo os lo cuento. El miércoles se nos plantearon 4 puntos a ratificar como reivindicaciones de la Asamblea de Valencia. Hubo aquí discusión sobre esos 4 puntos y muchas propuestas, entre ellas la mía. Se suponía que hoy íbamos a discutir más profundamente esos 4 puntos y las propuestas que habíamos hecho todos los demás. Se nos ha estafado por completo la discusión. No se han publicado en internet las propuestas que no eran los 4 puntos y ahora nos vienen a contar no sé qué historia. ¿Por qué? Porque los 4 puntos, lo ha dicho mucha gente porque es muy obvio y está en internet, son puntos que solo le interesan al partido de Rosa Díez y mucha gente aquí no estamos dispuestos a hacerle la campaña electoral. Nosotros hemos venido a discutir de política y hemos venido a discutir de soluciones a nuestros problemas. Y no es posible que permitamos que se nos quite todo el derecho a la soberanía de la Asamblea y se nos venga ahora a contar cómo vamos a hacer esto o lo otro. Mi propuesta es que partamos del miércoles pasado. Hubo una propuesta que ya nadie defiende de 4 puntos de Rosa Díez, pero hubo muchas otras que... podrían resumirse en partir de las reivindicaciones de Barcelona. Propongo que sigamos la discusión desde ese punto de vista. Buenas tardes. Yo estoy dándole vueltas, estoy rebobinando un poco y veo que llevamos 18 días aquí, desde que se inició la acampada, sin contar el día 15, la movilización del día 15, la movilización inicial. Llevamos ya 18 días de acampada. En los primeros momentos hubo 3 o 4 veces la cantidad de gente que hay aquí, había muchas expectativas y esas expectativas parece que se van desvaneciendo. Yo digo, ¿por qué? Porque nos están mareando, nos estamos mareando aquí. Llevamos 18 días y no aclaramos nada. Vamos a ver. Soy partidario de que se hable de propuestas concretas. Y yo voy a leer la propuesta de Barcelona. Bueno, compañeros y compañeras, yo veo que esto ha ido a menos después de 18 días. Creo que nos han estado mareando, quien haya sido. Os pido un voto a favor de este decálogo, bueno, de 8 puntos, para irlo trabajando. En principio, cogerlo como propuesta provisional de la Asamblea de Valencia. A ver, os he pedido el voto. ¿Votos a favor de esta propuesta? Vale, gracias. A ver, votos en contra, por favor. ¿Abstenciones? Vale, mayoritariamente ha sido aprobado. ¿Queda constancia? ¿Cómo que no? Vamos a dar paso a ver, a las opiniones. Vamos a ver. No, un momento. A ver, vuelvo a pedir votos a favor. Levantad las manos quien estéis a favor. Vamos a ver. No, un momento. Yo, si queréis, se cuentan, pero creo que es evidentísimo. Votos en contra. No se trata de votos, se trata de consenso. Yo hace mucho tiempo que no hablo en público. Lo que quiero decir es que quizá el árbol nos está escondiendo el bosque muchas veces. En nombre de la democracia nuestra, de la Asamblea, a veces nos perdemos. El compañero ha propuesto una serie de puntos en los cuales todos podemos estar de acuerdo, pero podríamos alargarlos mil veces y estaríamos de acuerdo. Lo difícil es cómo podemos empezar a actuar para que podamos, en algún caso, hacer posible alguno de esos puntos que estamos todos de acuerdo en ellos. Hemos de tener conocimiento con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que pensamos. Si no, no conseguiremos nada. Por favor, os pido, os ruego que... que cuidéis la flama esta que habéis encendido. ¡No la apaguemos! ¡Es muy... ¡Conciliación, compañeros, conciliación! Esta asamblea va a ser muy dura, pero no nos tenemos que ir de aquí hasta que no tengamos todos los puntos concretos y de acuerdo. Pero es que es eso, tampoco quiero taladrar, pero sí que es cierto, si no hay una parte que es innegable, es que aquello fue una supernova, ¿no? O sea, en un momento dado aquello explotó y ni ellos mismos, estos que tenían todo el control, pudieron controlarlo. Entonces, esas voces es las que se han callado, porque después fueron expulsadas o reprimidas o silenciadas. Y de eso no se ha hablado, ¿no? Entonces, la búsqueda en estos programas va un poco sobre eso. No sé si has visto algún... Bueno, muchas numerosas televisiones y radios y medios han hecho reportajes. No sé si has visto alguno. No, la verdad es que he intentado ni entonces ni ahora he intentado mantenerme bastante al margen de todo aquello. Precisamente porque tuve la percepción de verlo desde allí, desde el principio en la plaza, y cualquier ojeada que daba, cómo lo enfocaban los medios, cómo lo enfocaban las redes, cómo lo enfocaba, de eso hablaremos un poco hoy, ¿no? Como todo ese control de digital, ¿no? Todas esas contraseñas, todos esos Twitter, Facebook, correos electrónicos, todo eso. Eran unos cuantos que fue acabando en manos de unos pocos, y bueno, si ya era difícil reunirse para montar una estructura, vete a pedir de quién tiene las contraseñas y por qué, ¿no? Entonces realmente no he prestado mucha atención a lo que ocurrió fuera, pero lo que ocurrió dentro sí me parece muy importante, ¿no? La gente que se entregaba y en persona no es fácil engañar, pero bueno, ahí en digital, pues eso, no hace falta que explique yo cuáles son las técnicas que han utilizado ellos. O sea, cualquiera de estos grupúsculos que estaban al principio del 15M, bueno, al principio y ahora al final, todos estos partidos de Nueva Cuño y toda esta movida, ellos mismos están acuchillados unos con otros, ¿no? A ver quién pilla cacho, y todo el rato ellos mismos son los que destapan sus mierdas, porque básicamente es una carrera hacia... Bueno, porque ha habido una historia personal, luego cada uno cuenta la fiesta un poco como le va. Sí, sí, por eso, pero el problema es que es esta historia de cómo se le va, igual que nos escuchaba a Jesús, cómo se le cogen y le deportan sin ningún tipo de detención, sin ningún tipo de juicio a Venezuela. Eso no, del 15M no hablaba de eso, ¿no? Hablaba de otras cosas. Por cierto, el otro día con lo de Jesús, cuando que hubo un tema lamentable, que lo citaron, si no recuerdo mal, la policía ofreciéndole un trabajo sí. para llevárselo. El otro día cuando escuchaba el programa, la grabación que se emitió el disco, la que se vuelve a emitir el domingo a las 9 de la mañana, que es cuando yo lo escucho completo, que no tengo que estar con el aparataje técnico, llamaba la atención que la primera vez que lo llamaron no fue Jesús. Se durmió. Eso es el que se pudo haber salvado. Pero no, sí, es la vida, ¿no? Que te levantas por la mañana medio dormido, hostia, que sí, que tengo que ir a currar, que no sé qué, y llegas a currar y apareces ahí en una película. Pues esas películas no se han contado, no solo no se han contado, sino que se han ocultado en el 15M, porque ocurrían muchísimas cosas, en realidad, en todo esto de las comisiones y todo eso. Estaba muy centralizado, ¿no? Todo el mundo que lleve los vídeos a... Audiovisuales, pues era lo que nos distribuía. De hecho, la película esta del documental, que no sé si contaremos también en la cafeta con una entrevista al director, ¿puede ser? Sí, queremos, estamos preparando la cafeta, sobre todo viendo tanto materiales bibliográficos como documentales, que ha habido tres documentales pues importantes sobre el mismo, el de Tony Galif, el de Martín Patino, que ajá. también hizo un documental, y luego hay un documental sobre el 15M en Valencia, que estamos detrás de Alfonso Amador, que estamos preparando a ver si lo podemos entrevistar. Sí, en la cafeta podremos hablar con él. Yo tuve ocasión de participar en un debate con él y me pareció que hizo un trabajo bastante honesto. El documental pues quedó un poco como, bueno, pues, vosotros verlos, a mí no me... O sea, como un poco triste, pero es que era un poco triste eso, ¿no? Ver cómo había un grupo de personas que bloquearon un movimiento, bueno, bloquearon la libertad de mucha gente para sus propios intereses. Y bueno, ahora cuando enseguida vamos a escuchar un audio, eso que he conseguido limpiar de aquella asamblea, y lo que es importante es que hasta ese día eran prácticamente todas así, era como una representación en el que, bueno, los primeros días, pues, qué sé, eran los pelos de punta, luego pues te emocionaban y algo así, pero es que ya llevábamos como 15 o 20 en el que todas las tardes el pueblo salía y hablaba y alguna vez cosas estaban bien y te gustaban más y otras menos, pero siempre había algo emocionante. Y esta que vamos a escuchar ahora es curiosa, disculpad un poco la distorsión. Anoche la manifestación. Hace falta que vayamos creando condiciones, alianzas, para poder transformar el sistema capitalista, el humano, el injusto, que lo puede hacer sufrir y lo está haciendo como está haciendo el mundo de cuatro partes, una de pobre, de hambre y de miseria, a criaturas, a seres humanos y a todo el mundo. Pero tomar en cuenta que no van a poder con la historia. La historia es nuestra, es de los trabajadores, de las fuerzas productivas, los intelectuales, los jóvenes, los estudiantes, etcétera, etcétera. El futuro está en la humanidad, en la libertad, en la justicia y en la igualdad del ser humano. ¡Viva la revolución proletaria! ¡Hasta la muerte final! ¡Hasta el triunfo total de la clase trabajadora! ¡Hasta el triunfo de la reunión social! Y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás. Somos un mundo nuevo en nuestro corazón, de bola y de justicia, de ciencia y sin poder, libertad en armonía, orden sin gobernar, también un nuevo sol, el sol de la anarquía. Es la idea. Por el hombre, con el estilo de la antigüedad, se acabará la explotación por el hombre. pues aquí escuchábamos al final la canción La Idea de Sin Dios. Y pues eso, el hombre este hablando, que no recuerdo quién era, la verdad, era como muy emocionante, pero no solo él, si es que había un montón de gente así que te hablaba de cosas que te hacían sentir, ¿no? Y no solo a mí, o sea, se veía la plaza como se levantaba, gritaba ahí, o sea, era una maravilla, o sea, eso ocurría muchísimo, ocurría muchísimas veces, y el problema ocurría realmente con los burócratas que llegaron y se dedicaron a bloquear la asamblea, a bloquear para que eso no ocurriera. Primero pues dijeron que el método, cómo tenía que hacerse, que bueno, no, primero no, desde el principio, ¿no? Del principio eran sus movidas, las movidas electorales, la movida de la democracia constituyente, la movida del ILP, o sea, todas movidas que ellos pues las tenían pensadas, venían con los papeles y decían que los papeles o las pancartas y decían que eso es lo que había que hacer. Y todo eso aparte era un rollo súper burócrata, o sea, no era cuestión de que, bueno, vale, pues venga, para vosotros la perra gorda, no. Era es que eso había que decidirlo, ahora decíamos el decálogo, que parece ser que el famoso decálogo este venía del escolar este, el de Ignacio Escolar, del diario, pues ese se le ocurrió que teníamos que tener un decálogo. Pues eso, para todas las asambleas ahí con el decálogo de marras, que eso era insufrible, de verdad, horas y horas, que si el artículo de no sé qué, o sea, la burocracia. Bueno, esto es la propuesta que ha hecho el grupo que se encarga de organización, que le pidió al grupo de poesía si podía ocuparse hoy de la asamblea, porque como se ocupa de ese tema y viendo que todas las asambleas no habían funcionado, pues que quizás un poco de profesionalización de gente que se ha estado preocupando concretamente de llevar la asamblea como todos queremos, pues bueno, que sería positivo por el bien de la asamblea. ¿Cuánto me digas? Es con relación a esto. Ah, y perdonad, una cosita. Nosotros prácticamente copiamos lo de Sol porque le estaba funcionando. Vale. Yo, l'única cosa que tinc que dir, que ara a les 10 de la nit se mos proposa allò que era l'origen de l'assemblea, debatre estos punts. S'ha acordat que, bueno, com és impossible que informen les comissions, s'han fet les 10 de la nit i a les 10 de la nit se diu ara en els 5 minuts que mos queden votem els 10 punts. Això és impossible, això és un atracament. No se pot votar avui, i ara la veig així, deixem-ho córrer. Avui a les 10 no se poden votar ni els 10 punts, ni els 12, ni els 14, ni un. Ni fer ni esmenes com ha fet Plató. No se puede votar cuando la mayoría de la parte de la asamblea se ha cogido y se ha ido. Eso no es democrático. Si antes no se ha querido votar el tema de Barcelona, no se puede votar ahora que se ha ido toda la gente de aquí. Eso no es así. Comisión de métodos y estrategia. Bueno, hoy no ha podido ser. Esperemos que algún día pueda ser. Solamente quería, bueno, pedir paciencia y convocaros para mañana para volverlo a intentar. Por favor, yo estoy todos los días a punto de tirar la toalla, pero al final no la tiro, confío en que los demás hagáis lo mismo. Vamos a votar mañana y así no hay... Cuando haya gente, ahora mismo toda esta zona de aquí se ha ido la gente. Antes... ¿Puedo hablar, por favor? ¿Puedo hablar? Es que lo que no es lógico que el programa de Barcelona se haya votado y se rechace y ahora se quiera votar con la mitad de gente. No me parece adecuado. Yo había entendido también que, primero, que se había votado unos puntos de Barcelona. No para que fueran a misa, no para que fueran los puntos de Valencia, sino para que se empezara a discutir sobre esos puntos. ¿Qué? Sí, ya sé. ¿No te gusta? Pues te aguantas. Yo respeto, pero si no le gusta se tiene que aguantar. Porque lo que se pretende es que me ponga nerviosa cuando... Bueno, pues bien, me esperaré hasta que calléis y entonces hablaré. Vale. El procedimiento era, se votaban las cosas y se ha votado lo de Barcelona, no definitivo, sino únicamente como base de trabajo, que vosotros habéis dicho que era que era lo mismo que lo que habíais hecho vosotros. Si era lo mismo, ¿por qué tanta oposición? Hay que pensar un poco. Si es lo mismo, ¿por qué ese encono brutal para impedirlo? Y en segundo lugar, una vez que se ha pasado el turno de las votaciones, correspondía a cada comisión contar lo que había hecho. Y no era la hora de votar, no se puede votar fuera del orden del día. Es que si no, esto es un lío. Cuando toca un punto se debate, se aprueba o no, pero si está en el orden del día. Y si no, no. Porque si no, no hay democracia participativa, sino chanchullo amañado. Yo creo que no estamos poniéndole una actitud de consenso para nada. Aparte, yo, a mi entender, democracia participativa es de los participantes, y los participantes son los que estamos aquí. Quien no está, no está. Y los participantes hoy somos nosotros y mañana serán otros. Eso es horizontalidad y eso es participación. Eso es manipulación. ¿A quién servís? Cuando se ha dicho a la gente que se mete. Tranquilo, déjalo hablar al hombre. Hombre, a ver, si sale cualquiera y se pone a hablar, no puedo hablar. Pero si está hablando todo el que quiere. Yo no he podido hablar porque me he tenido que poner en la cola. ¿Quieres hablar? Sí, me he puesto en la cola. Habla, pero no. Pero me pongo en la... Apagad ese micro, por favor, o coged a esa niña. Bueno, yo creo que se... Vuelvo a hacer la votación, si hace falta. Yo es que no sé. ¿Ha vuelto un montón de gente de golpe? Bueno, yo creo que se... Vuelvo a hacer la votación, si hace falta. Yo es que no sé. ¿Ha vuelto un montón de gente de golpe? Y bueno, hay una anécdota muy, muy curiosa de que ocurrió allí. Y bueno, vamos a escuchar primero un audio de no sé si habéis visto, si os acordáis de Asteris, pues en las 12 pruebas, la última prueba, la 12ª, era la más difícil, era la burocracia, tenían que vencer a la burocracia. Y bueno, vamos a escuchar un audio de lo que hicieron Asteris y Obelis, y luego os contamos lo que hicimos allí. Con eso podrá obtener el formulario color rosa. ¿El formulario color rosa? ¿Qué es necesario para obtener la forma A38? Ventanilla 12, segundo piso, escalera 8, pasillo J. Para el formulario amarillo, ventanilla 7, quinto piso, escalera F, pasillo B. Para el verde, ventanilla 14, primer piso, escalera K, pasillo T. Marrón, ventanilla 56, sexto piso, escalera P, pasillo H. Formulario violeta, ventanilla 72, tercer piso, escalera Z, pasillo A. Formulario blanco. Circular B65, respecto a la forma A39, no sé si nuevas circulares, está en la planta baja, escalera 2, pasillo U. ¿Cómo? ¿Una no? Vamos a ver al doctor general. ¿Dónde está? Vamos a Lugier, continúa. La circular B65, ¿no? Bueno, pues ahí en esas hacemos spoiler, y Asteris y Obelis en su lucha contra la burocracia pues intentan pues luchar con las mismas armas que tienen ellos, ¿no? Y curiosamente hay una anécdota que ocurrió allí, que sí que lo hicimos en una vez, nos acordamos de esa película, y había allí un chaval que la estaba liando siempre, la verdad. Hay gente que, yo qué sé, la testosterona o el verano que hace calor, lo que sea, pero allí había mucha gente conviviendo y había a veces que había problemas, que al final pues la cercanía, la gente que estábamos cerca, pues éramos los que hacíamos de colchón, ¿no? Allí se montaba su movida de resolución de conflictos y toda esa historia, pero vamos, de este no querían sabena de resolución de conflictos, porque eso era que te la liaba cada dos por tres, pero bueno, nosotros nos llevábamos bien y eso. Y en una de estas, pues nos acordamos de la película, de eso, de cómo Asterix y Obelix pues vencen a la burocracia, y le dijimos, oye, mira, tío, tú tienes un montón de energía. Que estás viniendo aquí a nosotros, a que estamos de tu lado y nos vienes a nosotros a gritar, a montarnos movidas y no sé qué. Y tío, tú vales mucho, tienes mucha fuerza, y está toda esa gente allí que son los que nos quieren echar de aquí, te quieren echar a ti, me quieren echar a mí. ¿Por qué no vas y hablas con ellos, no? Pues tú como, pues, creo que simplemente lo que, pero yo qué hago, yo es que no sé qué hacer. Pues tú di lo que piensas y fíjate lo que hacen ellos, pues haz lo mismo. Creo que duró 10 minutos la asamblea, así, rompieron en cólera, o sea, eran como unos gritándose a otros, o sea, era una barbaridad, pero cierta, de hecho creo que fue una de las últimas asambleas así más o menos grandes de comisiones, ¿no? Porque al final se las manejaban, eran como que estaban situados en varias comisiones ellos y se manejaban la movida, y cuando pues eso, utilizas sus armas, pues lo único que puedes conseguir es desmontar la asamblea, pero eso tampoco es plan, conseguir llegar a acuerdos y a cosas razonables si hay alguien que intenta bloquearlo, pues es muy difícil de hacer. Entonces, eso ocurrió muchísimo, ocurrió desde el primer día hasta el final, ¿no? Hasta el último día. Y bueno, también ocurrían muchas cosas maravillosas. Ahí tenemos el siguiente tema que vamos a escuchar. Estaban Barraca Sound System, que nos deleitaron una tarde con ese temilla. Todo esto es producción propia e inédita, o sea, sacada de mis archivos personales. Con tuya son indecent Volant. Cremaré más mixtos, el carrer Colón y cintas de San Pablo, bufa fort, el 20 millón, yonkis a les canyes y al palau de les cors, en polític d'ací, treballen en un show girl, verde de un minit, buscant l'elixir, la paciència se m'acaba i crec que necessita eixir, i el que passa falta si la pasma no li falta, fugint de tot allò que ens vull marcar la pauta, pausa, i una altra vegada doneu-li al play, no hi ha llei, quan de ser lliure es tracta, ja talaca la saca, tornem a la pinyata, y que encima sobre es que nos quita reunde y el barri se revela, rebelión festera. Morena, el chadisco móvil es una caguera. La gente de extra radi necesita ilusión. Si creéis el capandín, tiene un futuro millón. Solo nada de conciencia, trencan más. Son la peña inconformista, no hay de qué manipular. Volaré con cachirulos de la vida. Fugiré del tráfico y el ciment. BTS, Senabre y Malilla. Moltes gràcies. Això ha sigut Barraca Sound System per avui. Bueno, hola Jesús, en principio saludarte hace que no hablamos años, ¿no? Pero ahí en la trinchera del 15M en sonido estábamos hombro con hombro. Qué buenos recuerdos, la verdad. ¡Oh, me encanta! Y bueno, ¿qué, cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Hace años, de verdad, que no nos vemos. Qué bueno escuchar tu voz. Pues nada, muy bien, viviendo. No me puedo quejar. Sí, te has dejado los dos calores valencianos y te has ido ahí a Asturias, ahí, ¿no? Asturias, vivo en Asturias. Vamos a hacer unas preguntas, estamos haciéndolo a un montón de gente que andaba por ahí, que andaba por el 15M, pues te las hacemos a ti también. Y la última pregunta es la canción, pero te la voy a hacer la primera y así nos da tiempo a buscarla. Ah, sí, hombre, claro. ¿Qué canción has elegido? Banderas Rosas. Ah, muy bien, muy bien. Vale, pues después. Después la pondremos, así no da tiempo a buscarla. Y bueno, Jesús, preséntate. ¿Quién eres? Pues soy un ser humano llamado Jesús. Y poco más que decir de mí. Muy Quiero bien. Decir, una persona más. Claro que sí. ¿Y dónde estabas cuando la acampada o qué estabas haciendo? Pues. Estaba de baja laboral por unos problemas y mi médica me estuvimos hablando, esto del 15M, el segundo día, el 17 o el 18, pues acércate que eso te dará vidilla. Y nada, me acerqué, fui, me pasé por allí, me gustó la cosa, fui a... Así en un principio me gustó la cosa. Luego fui a la comisión de cultura y vi que aquello no había quien lo soportara. No se hacía nada. Se hablaba mucho sobre cosas que nadie entendía y yo decidí que no. Entonces, como soy músico, participé en una gran jam session que hubo. Ajá. Y os conocí a los de sonido, claro, y me quedé con vosotros. Ajá, sí, de hecho en esa jam session he conseguido rescatar un pedacito, ahora después lo escuchábamos, que ahí tocabas tú la flauta y no recordaba si era una banda o era una jam session, ¿no? Era una jam session, ¿es verdad? Sí, bueno, músicos. Sí, pero muy muy guay, la verdad es que en el vídeo se ve súper guapo, si te ve ahí ya te lo haré llegar, y muy divertido, estábamos bailando... Sí. Mucha categoría. Sí, sí, es verdad. Varios Grammys había por ahí, ¿no? Alguno que otro, sí. Sí, sí. La verdad es que sí, había calidad musical, ¿no? Era una de nuestras funciones y la verdad es que... Creo que eso sí que nos, lo comentaba el otro día, creo que nos unía en sonido, que todos los que estábamos allí, aun con algunos con nuestras diferencias, nos gustaba la música, o nos gusta la música. Y eso creo que es algo muy importante en la vida. Claro. Sin música, como decía Nietzsche... La vida no tendría sentido. Claro. Y buscar, y, o sea, la música, escucharla, bailarla y compartir con gente, pues sí, eso sí lo vivimos allí, sí. La siguiente pregunta, ¿qué es lo que recuerdas, lo que más te gustó de aquello? Lo que más me gustó es la gente que conocí. Lo que más me gustó es la ilusión que ponía mucha gente. Desde luego que iba a mucha gente que no. Mucha gente que no me creía nada. Que de una manera intuitiva yo veía que aquello no era limpio. No sé si me explico o me tengo que explicar mejor. Sí, pero es lo que quiera. En realidad es bueno que lo oigan de otras voces, porque yo llevo ya dos programas. Este es el tercero, que llevo dando la matraca un poco con eso, que dirán algunos, tío, pesado ahí con la misma historia otra vez. Pero a mí me parece muy importante, ¿no? Toda esa gente bonita que nos conocimos allí, toda esa explosión que hubo en un momento dado. No diríamos que si estaba montado de antes o no, pero en un momento dado se fue de las manos y allí nos conocimos gente y hicimos cosas juntos muy, muy, muy, muy importantes. Pero efectivamente había otros que se dedicaban a bloquear, ¿no?, a la burocracia y a no sé qué historias, ¿no? Eso. A creer que todo en la vida es lo que les enseñan en su carrera universitaria. Es como yo en mi trabajo. Yo tengo que... Soy maestro. Tengo que dar clase en el aula. Pero todo lo que se me mide por papeles. Por cruces marcadas en unos test de rendimiento. Así no se mide a una persona, no se mide a un trabajo. Pues esto es lo que querían gran cantidad de la gente que estaba... se me ha olvidado los nombres de las comisiones y todo eso, ya no me acuerdo. Pero la gente que estaba, que pretendía estar al mando, que pretendía dictar la ideología... No me la creía. Sí, es que, bueno, es que... No eran creíbles. No solo no eran creíbles, sino que cualquiera que se fijase un poquito, no es que pienses de una manera o pienses de otra, es que se veía claramente como había unos cuantos que venían allí, que se estaban... De hecho, yo he intentado poner aquí unos pedazos de cosas emocionantes que se decían y cómo se llegan estos y empiezan a marear, que sí, que si no, que si la parte contratante, sí, o sea... Sí. Efectivamente. Y bueno, y ahora viéndolo con la distancia, ¿qué te parece? ¿Qué impresión tienes ahora después de estos 10 años? Ha sido muy curioso, porque la política española ha cambiado, sin duda, pero ha cambiado de una manera que... No me atrevo a decir que no se lo esperaban. Alguien seguramente se lo esperaba. Pero bueno, no quiero pecar tampoco de conspiranoico. Y simplemente decir que es muy curioso cómo una supuesta izquierda socialdemócrata es lo más significativo que ha salido de ahí. Un partido que decía que quería saltar los cielos, pero que a la hora de la verdad se basa en unos presupuestos posmodernos que no tienen ninguna relación con nada científico, que han desvirtuado a la izquierda totalmente, metiéndola en el mundo de las identidades, frente al mundo de la emergencia social, de la realidad social, del hambre, de la pobreza, de la explotación. O sea, a mí no me llaman explotador, soy un trabajador, no me pueden llamar explotador por el hecho de ser varón y ser blanco. Pues no, se prefiere la identidad, la identidad. Sí, bueno, de todo esto, también el programa de hoy, un poco el guión que traía, he rescatado los textos, no sé si recuerdas, de los de, bueno, también cómo se quedaba, no sé si te acuerdas, también todas estas cosas me habían olvidado, pero te acuerdas que teníamos una mesa con textos que nosotros considerábamos, porque en la mesa de información había unos textos que daban miedo, entonces tuvimos problemas para mantener, nos robaban los papeles, no sé qué, y bueno, y uno de ellos era el de Marat, el que explicaba un poco de dónde venía todo esto, no toda esta, que en realidad no son conspiraciones, son liberales que se reúnen para controlar, pero sí que da unos datos muy importantes, como en el barómetro del CIS de ese año, el principal problema que se daba a la sociedad, el 78% daba el paro como primer problema y el 48% daba problemas económicos. Y en tercer lugar estaba la clase política o los partidos políticos. Y cómo esta parte fue todo guiado a eso para que el sistema económico y para que aparte de todo eso que hablamos que comentas tú también, el rojopardismo este de que ni de izquierdas ni de derechas y de que todos somos iguales, y eso yo creo que ha hecho muchísimo daño, ¿no? Que nos va a costar mucho tiempo, bueno, estos 10 años ya van perdidos y lo que queda. Muchísimo. De hecho me llama la atención resultado primero inmediato del 15M. Gana el PP las elecciones autonómicas y locales. Efectivamente, todo ese rollo de... Primer resultado. Se funda un partido que de liberal conservador, como es Ciudadanos, se funda un partido socialdemócrata, como es Podemos, que lo que ha hecho ha sido sacar a la gente de la calle, con la excusa de que ahora no tocaba, muy 15M era, por cierto, ahora no toca, se saca a la gente de la calle, que se ha conseguido que suba a la extrema derecha de manera alucinante. Sí, bueno, independientemente de todo eso, o sea, hasta ese, en ese momento nos encontramos en un momento parecido al de ahora mismo, que es el de la crisis que había, ¿no?, desde el 2008, y recordemos que en el 2010 había una huelga general y estábamos, pues la gente estaba en la calle, que pues eso. La gente ha salido de la calle. Claro, y efectivamente después de todo esto, pues se ha convertido en todo, pues eso, por unos lados, y bueno, los ayuntamientos estos del cambio, pues aquí tenemos ahora en el Cabañal, pues lo que la Rita quería hacerlo así, transversal al mar, a lo que era hacer perpendicular, pero muchísimo más de altura, o sea, por todos los lados, el puerto de Valencia no por aquí, pero eso sí, podemos llegar en carril bici al centro, donde ya no podemos vivir. Yo vivía antes en el centro, ya no puedo vivir porque ya es muy caro. Efectivamente. Y ahora me expulsan de aquí también, que lo van a dejar super cookie, y así todo el rato, ¿no? Estos ayuntamientos del cambio. Y tenemos coches eléctricos maravillosos, ahora van a ser obligatorios, que cuestan 50.000 euros. Sí, bueno, y para que a cargarlos de energía, pues se tienen que ir a Chiva aquí a hacer un montón de hectáreas, que ya están allí los yauros, diciendo, ¿por qué me las tienes que traer a mí aquí? Si quieres usar coche eléctrico, úsalo. Pero es que al mismo tiempo, pues tiene, o sea, por un lado la Generalitat, por todo eso, la movida del cambio climático, el otro de Greenpeace, o sea, todo disfrazado de un verde y de un capitalismo verde y de las ciudades limpias y de no sé qué, pero las ciudades, los centros de las ciudades y donde ellos viven, ¿no? Estos burgueses de, pues eso, más o menos, lo mismo que antes, con pocas diferencias. Hay una cosa que me resultó muy graciosa en aquel momento, y es aquello de que decían, los coches oficiales, las pagas vitalicias. Y yo decía, ¿te escandalizas de todo eso? Cuando sepas lo que es plusvalía, te vas a tirar por el puente. Claro, claro, ese es el problema, que se obvian muchas cosas y nos dicen que no, que eso ya no, que ahora ha cambiado los tiempos y que hay que, bueno, la nueva izquierda, ¿no? El bien común, o sea, unas palabras ahí, unos palabros que la gente pues se lo está creyendo. Y la extrema derecha triunfando en los barrios obreros. Efectivamente. Y encima no tenemos otra que criticar a los barrios obreros por votar mal. Claro, claro. Cuando nosotros no les hemos ofrecido alternativas, hemos acaparado el poder, hemos hecho el papel del PSOE, de las reformas inaceptables, como somos la izquierda, nos las aceptan y estamos encargados de hacerlas. Las reformas inaceptables. Claro, igual que el PSOE engañó a nuestros padres, ¿no? La generación anterior, pues ahora es la de Podemos, que si la OTAN, pues esto es lo mismo, el mismo rollo, el capitalismo, que de hecho en este artículo que comento de que no prefiero hablar contigo que comentarlo, pero habla de cosas muy interesantes, de dónde venía todo, ¿no? Cómo se habían reunido antes en el Ateneo de Madrid, como las fuerzas liberales y poderosas, y cómo el discurso es exactamente el mismo, o sea, la ultraderecha se había disfrazado de democracia y pedían la misma, digamos que no, en ningún momento nadie cuestionaba el poder económico, era todo el poder político corrupto, ¿no? O sea, efectivamente. Sí. Y sí, Marat, desde luego, discrepo con muchísimas cosas de él, pero es una persona muy informada y que muy bien documentada. Sí, sí, cualquiera que quiera informarse, no estamos hablando de conspiraciones, el hombre lo documenta todo, ahí están los... De hecho, tengo un pedazo de un vídeo que es que no quiero poner porque al final son cosas desagradables, ¿no? Pero ir a gente a hablar, llenarse los estos en el Ateneo, super fachas de lo más, ¿no? De pues lo de Vox, pero eso en el 2010, y el discurso exactamente el mismo, la misma historia de lo que se decía, que si los partidos, que si no sé qué, que si tal, el mismo rollo. Y es bueno, lo que hablábamos allí, ¿no? Que todo cambie para que todo siga igual. Y eso. Pues, ni más ni menos, gato pardo. Sí, sí, gatopardismo total. Y para mí eso es cuanto más lo había tapado, ya te digo, hasta ahora, estos años ni he mirado nada y ahora he tapado todo. Y bueno, el programa de la semana pasada pues salió así medio apañado. Y este pues no está mal porque creo que sí que hay que decirlo, ¿no? No sé si hay que estar todo el rato dando la matraca, pero sí decir las cosas claras, lo que algunos pensábamos, porque no solo eras tú y era yo, era Jesús Valera la semana pasada, era Pablo, era Unai, eran cientos de personas que. Mucha gente. O sea, y ellos tampoco eran tantos, también es verdad, que porque si quiere decir, bueno, es que son ellos que son muchos, ¿no? Eran unos pocos muy bien organizados, que venían organizados de antes y que tenían medios y que ahí siguen, ¿no? Básicamente. Sí, digamos que aplicaron una táctica bolchevique, porque eran una minoría que organizaban todo en ese sentido, sin entrar en ideología. Pero la táctica leninista de ser una minoría que organiza todo y que manipula y que bueno, pero en vez de llevarla al comunismo, lo cual podría tolerar bastante bien, llevada a seguir con una situación de explotación clarísima y a continuar con un sistema explotador. Sí, o sea, sin lugar a dudas, sí. Así de claro. Vamos a escuchar, todavía que tenemos un poquito de tiempo, el corte de la Jam Session, en el que ahí sales tú con la flauta. Ya te pasaré el vídeo. Qué guay, sí, por sí, favor, sí, pásamelo, sí, sí. Digamos que nos juntamos bastante músicos de jazz de Valencia. Sí, de, sí. Bueno, y por supuesto Valencia es la zona de España y quizá de Europa donde más efervescencia hay de músicos de jazz. Es impresionante. Por cierto, un recuerdo al gran trombonista Tony Belenguer, que recientemente ha fallecido. Sí, sí. Es verdad que sí, es una lástima. Hace 2 o 3 meses. Sí, grandes músicos, y sí que había grandes músicos allí en la plaza, y bueno, eran nuestras labores, y la verdad es que nos sentíamos orgullosos, ¿no? Tanto de la asamblea como de los conciertos, ¿no? Que aquello sonase bien, que hubiese buen rollo, la verdad es que es una satisfacción que no nos podrán quitar, ¿no? Eso sí que... Ahí tuve que aprender yo a sonorizar en directo. Sí, en el tajo, nada de aprender, ¿no? Ahí, pam, hay que sonorizar un violonchelo, dos flautas y un cantante. ¡Venga! Sí, aprendimos un montón. Fue muy bueno, sí. A todos los niveles. Y en la asamblea lo mismo también aprendimos, porque yo no sé tú, pero yo no tenía intención de hablar allí, no me va el rollo de hacer cosas pero intentar mantener ese micro libre, ¿no? Eso fue una tarea durísima, pero lo conseguimos. Una tarea brutal. ¿No? Las presiones eran y las luchas eran intestinas allí, pero allí nos hicimos fuertes y cualquiera podía pasar, ¿no? Que me lo digan a mí, que tuve que enfrentarme a más de 1000 personas un famoso altercado que hubo. Ah, sí, es verdad, el Xavi Castillo, ¿no? Xavi Castillo. Sí, había... Que un humorista de tetas y culos pase a ser el gran referente revolucionario, sí, sagrado y al cual no se le puede contestar. Sí, es que hay mucha afición aquí. ¡Ey! ¿Puedo hablar? Quiero dar gracias a todos los que nos han ayudado en la comisión de sonido para que podamos tener esto, ya que ayer se nos quitó. Desde luego, toda la mañana trabajando como animales. En segundo lugar, se nos hace nada más que recordarnos, y a pesar nuestro, que no se puede hacer política aquí, que nosotros seríamos los primeros que lo hiciéramos. Una vez dicho esto... Claro que no, Una vez dicho esto, sigue la cosa y la asamblea decide. Va, mira, por favor, mira. No, No, anem a veure. Que jo no volia... Que jo no volia crear així un dilema, ¿vale? No. No passa res, a veure. Empezó haciendo enemigos. Bueno, pero sí. Y no solo él, a todos los niveles, ¿no? O sea, en realidad es eso, cualquiera podía llegar a cualquier momento y decir lo que le parecía, pero había algunos que eso no le gustaba. Eso no ocurría en todas las asambleas, ¿eh? En Madrid había un búnker y tú si querías hablar. Pues no, madre mía. En Madrid, la primera comisión que tomaron al asalto no fue la de gestión, no me acuerdo cómo se llamaba aquí en Valencia, fue la de sonido. Claro, el sonido era vital. Se puede decir que sonido salvó la acampada de Valencia. Sí, mantener ese espacio libre, porque recordemos que no es que estuviésemos nosotros allí dando la matraca ni diciendo lo que pensábamos, era todo lo contrario, porque de vez en cuando, pues cuando ya estábamos cansados de escuchar tanto lo que decían los otros, pues decíamos lo que pensábamos, pero sí, dejábamos que se... Y dando voz a todo el mundo. Exactamente. Dando voz a... Yo recuerdo que estaba el hijo del líder de... ¿Cómo se llaman? Democracia Nacional, o no me acuerdo. Democracia Real, estaba, ya, no sé qué. Estaba también, había gente comunista, gente anarquista, todo el mundo hablando y luchando porque pudieran hablar, por supuesto. Sí, todo el mundo pues tenía el mismo derecho, igual que lo que pensábamos opuestos. Incluso llegó a tener cabida la extrema derecha, ¿no? Como no intentamos expulsarlos y no lo permitieron, ¿no? Porque eso del consenso y no sé qué, ¿no? Es que llegaban los límites insospechados, ¿no? Claro. Sí, desde luego, Marine Le Pen es mujer, tiene todo el derecho. O sea, tiene más... caso es evitar el quid de la cuestión, ¿no? Y es que somos pobres, que tenemos que soportar una crisis porque somos trabajadores y somos quienes la soportamos y que habría maneras de cambiar eso y cómo hacen que no se cambie, ¿no? Que sigamos igual, que todo siga igual y eso se veía claramente allí, ¿no? Porque yo creo que sí que hubo una oportunidad, no sé cuánto tiempo, pero sí que hubo un momento que eso iba creciendo, ¿no? Y que parecía que no nos iban a parar, ¿no? O sea, así que no lo creímos, ¿no? Yo al menos. Sí que hubo un momento. Qué inocentes que éramos. Ah, bueno, pero bueno. Bueno, es de ilusión también se vive, pero sí, realmente yo he aprendido lo contrario, es amargo, lo que comentaba el otro día, pero he aprendido a verlos venir ya cuando veo a estos que intentan controlar desde lejos, ya, pero ¿qué me estás contando? No me creo nada. Sí, y sobre todo, bueno, cuestiono todo y luego tomo mis propias decisiones y eso les enfada muchísimo porque tiene que haber un pensamiento único y el pensamiento único pues ahora pasa por eso, por el rojopardismo y porque, pues eso, que todo siga igual, ¿no? Que es que... No no estamos hablando de nuestra opinión, estamos hablando, ya tenemos 10 años después, está bien, o sea, se puede hablar a todo el pasado, pero es que sufrimos las consecuencias de su error, y ahora al cabo del tiempo pues hemos visto que no han conseguido nada, no es que digamos que un poquito y que llegamos lejos, nada, cero. Absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada. De hecho, me vas a permitir que me desahogue un poco. Sí, dale. Porque ha subido Izquierda Unida y Podemos. Están incluso en el gobierno. ¿Quién se lo iba a decir a Julio Anguita? Sí, ¿eh? Sí. Tienen un ministro del consumo. Sí, que da risa. Que es el coordinador general de Izquierda Unida. ¿Cómo se llama? ¿Llamazares? No, Llamazares era el de antes. ¿Garzón? Sí. Garzón. Que su única misión era prohibir las casas de juego y al mes de gobernar estaban autorizadas y tal. Sí, publicidad a partir de las 8 de la tarde. Vale, de acuerdo. Tienen que derogar una reforma laboral del PP, ni la tocan, prácticamente ni la tocan. Como medida cosmética suben el salario mínimo interprofesional un poquito, y ya no por no hablar de la reforma laboral anterior del PSOE, la anterior del PP y la anterior aún del PSOE de Felipe González. Sí, eso es un no parar y... De esas ni hablamos. Sí, no, y todo el rato así. Por eso nos vemos en esta situación y por eso se está gestionando todo así, de esa manera, ¿no? Desde igual que lo mismo que hizo el PSOE, exactamente lo mismo. El mismo rollo, socialdemocracia y parchear y que los ricos y el capital no se asuste, porque si no se van. Pero que me estáis con... Decían, sí. Somos el 99%, y eso sí que es verdad, somos trabajadores. Somos trabajadores, no somos clase media. Yo no he conocido nunca una empresa que sin trabajadores funcione. Sí que he conocido trabajadores que sin empresa funcionan. Efectivamente. Y engañar a la gente, y porque una persona tenga 7 trabajadores a su cargo, no es un empresario. Sigue siendo un trabajador. Si gana algo, no lo va a ganar por lo bien que empresaria. Lo va a ganar porque es el que está a las 6 de la mañana y se va a las 10 de la noche. Es el que más trabaja. Entonces... Correcto, es un trabajador, no es un empresario. Entiendo, o sea, pero bueno, son conceptos que, mira, que a lo mejor me estoy quedando desfasado ya y vivo en los 70 o en los 60, no lo sé, pero así nos va, desde luego. Sí, no, de hecho es un problema. Yo cuando era pequeño España era la séptima potencia industrial del mundo, riqueza de verdad. Sí, bueno, Hoy en día no somos ni la cuadragésima. Sí, lo de la industria del PSOE no tiene nombre, y esto pues es algo parecido, ¿no? Cómo nos vemos ahora. Y bueno, no nos queda mucho tiempo, nos quedan 5 minutillos y la canción. No sé si quieres añadir algo más así antes de despedirnos. Pues nada, que sois una gente estupenda, que me encantó mucho conoceros, estar ahí con vosotros, aprender muchas cosas y dimos un golpe y nos fuimos, el TAF puro, la zona de... Temporalmente autónoma. Temporalmente autónoma, y eso hicimos, y sí, bueno, saluda pues, a todos los que vayan por ahí. Aquí está Alfonso también, que te mando un saludo, y claro. Nos despedimos con la canción que has elegido. Un abrazo, Jesús, hasta pronto. Un abrazo, Luis, y fuerza. Salud. Chao. Chao. Chao. Bandera rosa debe triunfar. Bandera rosa debe triunfar. Bandera.